Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este martes 23 de febrero de 2021, los días martes, los acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la dirigente política del Partido Comunista de Chile, académica, exsecretaria de Estado, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está, Claudia? Buen día, bienvenida. Hola, Sergio, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias por recibir este llamado. Claudia, le hemos llamado porque, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Son distintos, diversos los temas para esta jornada. Claudia Pascual, ¿qué encierra, qué significa el concepto insurrección, del cual el presidente de la Democracia Cristiana, Huachain, acusa al que el Partido Comunista ha tomado el camino de la insurrección? Agrega que el Partido Comunista y lo que queda, dice, del Frente Amplio, ha tomado un proyecto distinto al democrático. ¿Cómo califica en general estas declaraciones y en lo específico cómo se entienden esos conceptos? ¿Qué es lo que hay detrás, finalmente, de todo esto, Claudia Pascual? Mire, yo creo que, a ver, no sé qué es lo que él está entendiendo, más que por el concepto de insurrección, qué es lo que entiende por un camino distinto al democrático, porque si él pretende caricaturizar, si él pretende asustar, diciendo que el Partido Comunista y en este caso inclusive el Frente Amplio toman caminos distintos al democrático, porque supongo yo que se refiere a las declaraciones, a los pronunciamientos y a las voluntades que hemos expresado los y las comunistas y también muchos personeros del Frente Amplio en relación a poder profundizar la democracia en nuestro país, a poder cambiar el modelo de desarrollo, a poder tener una nueva constitución que sea mucho más acorde, digamos, ¿no?, a un Estado garante de derechos sociales, a un Estado que permita también intervenir en la economía sin estatizar todo, por supuesto, para que nadie se pase de rollos, pero sí, obviamente, pudiendo tener un papel en la economía como no lo tiene en el modelo neoliberal de nuestra constitución, etcétera, digamos, ¿no? A tener un Estado plurinacional, a tener un Estado democrático, paritario, participativo, inclusivo, etcétera. Yo me imagino que si eso para él es distinto a la democracia, yo no sé lo que él está pensando entonces. Creo que son más bien las típicas, los típicos formas de dar el debate en política de manera poco seria, estigmatizadora, de manera caricaturesca, y en donde es mejor que él aclare qué es lo que pretende para el país. Y por qué nosotros entonces estaríamos fuera de ese camino, digamos, ¿no? Ahora, si a él le parece que la movilización social, si a él le parece que el levantamiento de demandas justas, si a él le parece que la gente se movilice por esas demandas, es algo contrario a la democracia, yo no sé entonces en qué modelo democrático él está pensando, porque la historia de la humanidad y la historia de nuestro país muy en particular se ha levantado y se ha erigido a partir de movilizaciones que demandan y que avanzan y que conquistan derechos y que conquistan los avances en relación a esas demandas, en las cuales también su propio partido en la historia de Chile ha tenido papeles, digamos, ¿no?, importantes, si no es cosa de ver lo que fue el gobierno de Frei Montalva. Entonces, no sé qué es lo que busca. Yo lamentablemente creo que es lo que únicamente que busca es asustar, es caricaturizar y es diferenciarse a partir de generar argumentos absolutamente falaces y de mentira. Ahora, Claudia Pascual Huachain dice que los comunistas no han firmado acuerdos como el 15 de noviembre y se han negado a legislar reformas a la Constitución. Por eso los califica de anti, distinto a los proyectos democráticos. Bueno, y la historia, Claudia Pascual ha señalado justamente cuando se han calificado, estigmatizado a sectores progresistas, especialmente al Partido Comunista, en la historia de Chile han sido fuertemente reprimidos. A ver, mire, yo creo que si la vara está por firmar o no firmar el acuerdo del 15 de noviembre, creo que los comunistas y las comunistas hemos sido bien explícitos. Nuestro problema no es firmar acuerdos nacionales o no firmar acuerdos nacionales. Yeah. Nuestro tema fue, en ese minuto determinado, es que hay un gobierno, como el gobierno que existe hoy día, que ha continuado en la violación sistemática, permanente y gravísima de los derechos humanos, ¿no? Y que, por tanto, firmar con el gobierno ese acuerdo para nosotros era lo complejo. Entonces, me parece que no colocar los temas en ese sentido y, por lo tanto, hacernos la pregunta, bueno, ¿se le dio gobernabilidad o no se le dio gobernabilidad a un gobierno y a un presidente que estaba violando los derechos humanos? Y que lo sigue violando, por lo demás. Creo que esas son las preguntas que nos debemos responder. Pero a la vuelta de muy poquito podemos mostrar todas nuestras cartas democráticas, como diría Don Fuad Chain. Nosotros sí participamos del plebiscito del 25 de octubre, sí convocamos a ser parte y a ese llamado a participar plenamente, a que la ciudadanía se comprometiera, a pesar, digamos, de que estaba haciendo dentro de ese contexto, de este contexto de gobierno, digamos, y hemos seguido bregando porque participemos todos en las elecciones venideras, porque tengamos los, porque todo el mundo se exprese, digamos, de manera democrática. Entonces, a mí me parece que esas son caricaturas que lo que buscan, en definitiva, es justificar su propio diseño y desempeño político, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo quisiera ser muy enfática, Sergio, en plantear que no me cabe la menor duda que Fuad puede representar su opinión y la de algunos otros, pero también tengo la certeza que hay mucha militancia de base y otras dirigencias de la democracia cristiana que no opinan igual que él. Usted, Claudia, se expresa en distintas comunas. Sí, bueno, usted mencionaba los temas de derechos humanos fundamentales, justamente en la política pública que se ha observado en la bancada comunista, por ejemplo, en el Congreso. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha recomendado al gobierno de Chile el cumplimiento de alguna iniciativa en torno a los derechos humanos. El gobierno no las ha cumplido y el no cumplimiento, según la Comisión Chilena de Derechos Humanos, permitió y ha facilitado distintos crímenes, entre ellos el de Francisco Romero, este joven malabarista. También se habla de un cambio o reformulación o un nuevo orden en el tema de Carabineros de Chile, una refundación definitivamente. ¿Qué mirada tiene al respecto sobre ese tema y los derechos humanos? ¿Cómo se involucran o se concatenan estos temas, Claudia Pascual? Mire, yo creo que, el nuevo informe, digamos, de la alta comisionada y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, obviamente lo que hace es ratificar lo que ya habían hecho el primer informe que hizo, más otros tres o cuatro informes internacionales que se habían dado sobre la situación en nuestro país. Por lo tanto, esto viene a ratificar que no solo en el marco del 18 de octubre se violaron los derechos humanos, sino que se siguen violando los derechos humanos en nuestro país a partir primero de la denegación de justicia, a partir del no involucramiento del gobierno en el acceso a la verdad y a la justicia y la condena, digamos, ¿no? Y el evitar que se sigan produciendo derechos violaciones a los derechos humanos, y obviamente al permitir que exista, digamos, todo lo que hemos estado conociendo, donde no solo tenemos el caso que usted plantea, digamos, ¿no?, el joven malabarista asesinado por un carabinero en un supuesto control de identidad. Digo supuesto porque no hay procedimiento alguno que pueda terminar en un control de identidad con cinco balazos en el cuerpo, digamos. A mí me parece que francamente estamos fuera de toda norma, digamos. Pero también con el asesinato de una chica trans en Panguipulli a los poquitos días, y con nuevamente otra víctima de pérdida de un ojo, de trauma ocular, en la Plaza Dignidad el viernes pasado. Por lo tanto, estas situaciones son tremendamente cotidianas. Entonces, en ese sentido, ratificar una vez más que este gobierno viola los derechos humanos y que tenemos una policía en particular, la policía de carabineros. Creo que también hay situaciones de violación a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, y también hay que revisar los procedimientos de la policía de investigaciones, cosa de ver también este tremendo operativo absolutamente injustificado en Temucuicui, donde fueron tremendamente violentadas la familia, la esposa, la madre y la hija de el comunero Catrillanca, digamos, asesinado también por carabineros hace un par de años. Por lo tanto, creo que en particular la policía de carabineros debe ser refundada. Aquí no basta una reforma que cambie un par de cositas, no, aquí tiene que haber una profunda refundación de esa policía, tiene que disolverse el cuerpo actual y generar una policía que desde su origen, desde la primera hora de formación de cada uno de sus miembros, tenga un profundo convencimiento y compromiso con el respeto a los derechos humanos, con, por ejemplo, también el abordaje de la violencia de género, en primer lugar para que no permita situaciones de violencia de género al interior de sus propias filas, pero también, pero muy por sobre todo, para que sea capaz de atender las denuncias de violencia de género que la ciudadanía, que las mujeres de Chile le exigen a carabineros y que no tienen debida diligencia. Entonces, eso pasa no solo porque tengas un mando civil y que no sea deliberante y que no sea 100% autónoma, etcétera, etcétera, sino que además porque tenga un profundo compromiso con los derechos humanos, que se elimine la doctrina de seguridad nacional de nuestras Fuerzas Armadas y también esta concepción militarizada que se tiene de carabineros de Chile, ¿no? Creo que esos ámbitos son hoy día fundamentales, son absolutamente perentorios. Chile no puede seguir como estamos con esta crisis. O sea, es una policía uniformada que tenga objetivos democráticos. Interpretamos que al parecer no tendría estos objetivos democráticos, de alguna forma defiende intereses de los poderosos. Mire, esto es muy simple, tal cual como usted lo dice. La policía que tenemos hoy día, más que estar preocupada de evitar, de perseguir la delincuencia, tiene un objetivo mucho mayor, que es estigmatizar y perseguir la pobreza. A propósito de los controles de identidad, que está, todos los estudios así lo declaran, esto no son palabras mías nomás, tiene una distribución absolutamente desigual en materia de efectivos a lo largo de las comunas de todo el país, y donde hay mucho más carabineros en Las Condes que en La Pintana, ¿no? Tiene un papel absolutamente deliberante, e incluso que hoy día hay denuncias de que se organizan para generar autoatentados, como es en el caso de la Araucanía. O sea, es una policía que hace otras cosas, no lo que debería hacer. Y obviamente su mayor preparación es la represión de las movilizaciones de las organizaciones ciudadanas de nuestro país, ¿no? Y de los distintos segmentos que demandan distintas cosas. Por lo tanto, en ese sentido, es una policía no solo militarizada, sino que pareciera ser que tiene una expertise como una policía política. Correcto. Más que una policía que lo que busca es contener el ámbito delincuencial. Claudia Pascual, además quiero plantear que incluso para la represión de la delincuencia también hay que tener profundos compromisos con los derechos humanos. Porque aquí hay gente que cree que por ser delincuente no se tiene derecho. Sí. Y esas son temáticas que, y yo no estoy hablando de que tengamos bajas penas y que todo el mundo salga libre, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando cumplan sus penas, cuando son detenidos, etcétera, no se les maltrate, no se les torture, no se les haga vivir de manera inhumana en las cárceles, etcétera. ¿Sí? Claudia Pascual, una mujer murió tras ser apuñalada por su conviviente en la comuna de La Florida. Esto fue hace unas dos semanas aproximadamente. Sí. En Viña del Mar también este fin de semana. El gobierno lanza plataformas digitales para brindar apoyo a las víctimas y sus familias. Y uno observa la plataforma del pololeo, la plataforma de la familia, la plataforma del capitalismo, plataforma de aquí, plataforma de allá. ¿Es un tema de plataformas, Claudia Pascual, teniendo en cuenta la brecha digital en el país? ¿Cómo se entiende la generalizada violencia contra las mujeres y la política del gobierno que mediante plataformas digitales pareciera ser que busca acabar con estos femicidios en serie, Claudia Pascual? Sí, te agrego un tercer caso en el marco de los últimos días. Solo el miércoles pasado también fue atacada una pareja de lesbiana con graves agresiones físicas, donde una de ellas también fue asesinada. Sí. Terminó muerta, digamos, ¿no? Por lo tanto, son tres casos en el marco de las últimas dos semanas, como los que tú estás diciendo. Mira, yo creo que lo hemos dicho varias veces, no solo aquí en la radio, pero el tema de la violencia de género, con clara direccionalidad hacia las mujeres, independiente de sus identidades de género, es un tema estructural en nuestro país, y por estructural no significa que no sea remediable, subsanable, corregible, transformable. Por el contrario, lo que significa es que reconocer que es estructural es que con una medida no basta. Con una plataforma digital que le puede servir a una mujer, pero no a otra, precisamente por la brecha digital, precisamente por la falta de conectividad en nuestro país, en varios lugares, o porque hoy día estamos todos y todas conviviendo con nuestras familias, y en el caso de muchas mujeres están conviviendo con sus agresores todos los días de la semana, todas las horas del día, no tienen la tranquilidad para ocuparla y poder generar, digamos, esas denuncias. Pero además, por eso digo, puede ser una medida que le sirva a una, pero no le va a servir a todas. Entonces, hoy día lo que se necesita es una batería de distintas políticas y dispositivos de atención de la violencia que se está produciendo. Pero a su vez, con mucha fuerza, se necesita generar políticas de prevención de la violencia. Y las políticas de prevención de la violencia pasan por condenas sociales profundas, coherentes, en todos y en cada uno de los casos de violencia, pasan por llamados a la transformación cultural de todas, de todos, de todes en nuestro país, pasan por generar una cultura de educación no sexista en los colegios, pasan por generar debates al interior de las familias que permitan efectivamente abordar y visualizar estas temáticas, pasan por que la comunidad, sus dirigentes sociales, territoriales, funcionales también aborde estas temáticas. O sea, es un mensaje de transformación cultural de manera sistemática, ¿no? Y por otro lado pasa por mejorar nuestras legislaciones. ¿De qué sirve tener una sola medida? Puede ser el teléfono de Fonoayuda, que además solo orienta, no se reciben denuncias, que tiene el Servicio Nacional la Mujer y la Equidad de Género, puede ser la plataforma digital, puede ser el mecanismo que tú pidas. Pero si tú, por ejemplo, como gobierno, como lo ha demostrado este gobierno, no ha tenido un compromiso serio, real, de tramitar con la celeridad que se necesitaba el proyecto que garantiza una vida libre de violencia, que está en el Parlamento desde que llegó este gobierno, y que solo avanzó en el trámite de la Cámara de Diputados gracias a las diputadas de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Parlamento, más que al actuar del gobierno, y que se encuentra hoy día en el Senado hace más de un año, y que todavía no ve la luz. Ese proyecto tiene mejoras a las legislaciones actuales de violencia intrafamiliar, reconoce todos los ámbitos de la violencia de género fuera del espacio de la familia y de las relaciones de pareja, genera recursos para el Servicio Nacional de la Mujer, para la Fiscalía, por ejemplo, para el seguimiento de medidas cautelares, para el Ministerio de Salud, para que detecte de manera oportuna y previa a situaciones de violencia más extrema o femicidas la violencia cuando las mujeres llegan a contratar direcciones, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, esperando. Entonces, bueno, eso, yo creo que tiene que ver con esto, lo he dicho varias veces, hoy día no basta un centro de la mujer o una casa de acogida o un teléfono para llamar. Se necesitan muchos más dispositivos y muchas más políticas, y eso implica un compromiso de Estado mayor que no se cambie. Usted mencionaba lo de el foco en la violencia en el pololeo. Es importantísimo, pero yo quiero decirle que no se entiende que este gobierno haya cambiado el enfoque del programa de prevención de violencia, que se trabajaba con la formación de monitores y monitoras territoriales, es decir, con las dirigencias territoriales y vecinales, para que asumieran esta sensibilidad frente al tema y se transformaran en redes de apoyo para las mujeres, lo cambia por solo la violencia en el pololeo. Y la violencia en el pololeo, insisto, es sumamente importante, pero la pregunta que nos hacemos las chilenas y los chilenos y las chilenas es: ¿la violencia solo existe en el pololeo o a lo largo del ciclo vital de las mujeres? Claro. ¿Qué pasa con las mujeres que no están pololeando y que tienen relaciones estables? ¿Qué pasa con las mujeres, o sea, me refiero a estables de convivencia o de matrimonio? ¿Qué pasa con las mujeres que reciben violencia que no es en el ámbito de pareja? ¿Me explico? Entonces, esos son los temas que nos tenemos que hacer cargo hoy día. Usted, Claudia Pascual, ahí bueno, nos señalaba esta de gobierno, inoperancia del gobierno de Piñera frente a estos temas. Desde distintas coordinadoras feministas, lo señalan como violencia patriarcal del Estado, dice que es extractivista, capitalista, que es violencia, hasta el punto de abusarnos y matarnos. Y han convocado para este 8 de marzo, han estado llamando a una huelga general feminista para el día 8 de marzo, Día Internacional de la mujer trabajadora, de esta mujer dueña de casa, en fin. ¿Cuál es la mirada que usted tiene frente a esta convocatoria, a esta huelga general feminista que realiza las distintas agrupaciones, incluso la Central Unitaria de Trabajadores, etcétera? Mire, yo lo primero que creo que estoy de acuerdo, digamos, con las convocatorias que se han hecho en el marco de los últimos años a generar una huelga general feminista, y por lo tanto, como siempre he estado participando de las conmemoraciones del 8 de marzo, como un día en el cual las mujeres conmemoramos nuestras luchas y nuestras demandas, por lo tanto, lo que hemos conquistado y lo que nos falta conquistar. Y en ese sentido estoy de acuerdo con esta convocatoria. Creo que que los 8 de marzo, y en particular este, se reivindican desde una identidad, obviamente, porque nos recuerdan, digamos, el asesinato por el encierro de las mujeres textiles que murieron calcinadas, digamos, ¿no?, en Estados Unidos. Tiene una identidad claramente en relación de las mujeres como mujeres trabajadoras en ese rol, pero el 8 de marzo cada mes convoca a las distintas identidades de las mujeres en sus distintos roles también. Entonces no es solo el Día de la Mujer y de las Mujeres Trabajadoras, es el Día de las Mujeres Trabajadoras y de todos los derechos y reivindicaciones que las mujeres planteamos desde las distintas identidades que abordamos. Y creo que eso le ha dado el palo al gasto, por así decirlo, el punto de mayor inflexión y de mayor convocatoria que ha generado los últimos 8 de marzo, cuando hemos sido capaces de no solo convocar desde una identidad específica, sino que convocar con distintas demandas que le permitan a todas las mujeres desde su diversidad sentirse representadas en este 8 de marzo. Entonces, no solo están las reivindicaciones de las mujeres como en identidad trabajadora, ¿no?, que es un tema importantísimo, ¿no?, y central, sino que también están los derechos sexuales y reproductivos, también están las demandas en contra de la violencia de género y patriarcal, también están las demandas por una ciudad justa, sustentable y el derecho a la vivienda, también están el derecho de las mujeres migrantes en nuestro país, también está el llamado a las no más violación a los derechos humanos, por nombrar algunas. En cuanto a ese sentido, creo que las convocatorias que se hace este 8 de marzo tiene nuevamente esa gracia, ¿no?, de poder convocar de manera integral desde las distintas demandas que las mujeres estamos levantando y de y reivindicarnos tanto en lo que debe abordar el Estado como lo que se debe abordar como conjunto de la sociedad y en las relaciones interpersonales y sociales que generamos con todos los demás, con toda la demás población, digamos, con todo, con hombres, etcétera, también, ¿no? O sea, el llamado no solo es a que el Estado se haga cargo, ¿no? En este caso, por ejemplo, que no siga siendo cómplice de la violencia patriarcal a partir de no generar todas las políticas públicas que permitan la prevención y la atención de la violencia, sino que también el llamado es a la transformación cultural de la comunidad, de los hombres en particular, etcétera, etcétera. Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos mucho la gentileza, Claudia, de conversar esta mañana con nuestros auditores. Y que tenga un buen día. Muchas gracias, perdón, estoy con la alergia a vida. Sí, estamos igual, estamos igual. Ya, muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, esta jornada de día martes 23 de febrero de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.